En Rock FM, Oldie Motel. Saludos del Oldie, puntuales a nuestra cita en este martes 17 del 3 del 15, Oldie Motel en Rock FM, recibiéndote como siempre, como te mereces, con un gran abrazo, una sonrisa y muchos discos aquí, convenientemente limpios, ¿eh? Les quito el polvo, no sabes tú, esto es como, yo tenía un tío, cuando era niño me gustaba ir a verle, era tirador de escopeta, ¿no? Pero de tiro pichón, tiro al plato, tiro esto, o sea, de tirador profesional, ¿no? Y era la bomba el tío, ¿no? Y cómo limpiaba aquellas escopetas, que lo hemos visto en muchas pelis, no solo del oeste y de guerra, sino de tíos, tal. Pues exactamente lo mismo, el mismo mimo con los discos, los CDs, con toda la gente que hoy viene aquí, y un recuerdo con mucho cariño. Juan Claudio Cifuentes, Cifu. Lo conocía de Pamplona antes de venir a currar a Madrid, lo conocí aquí. Trabajamos juntos unos cuantos años, aprendiendo siempre de él y disfrutando con aquella voz tranquila. Era una gozada. Hoy todo el programa se lo dedicamos a Cifu, y aquí tenemos el trío de Noemí Martínez desde Gijón, Asturias, un trío lleno de féminas. Tenemos el segundo capítulo de Alchemy, el vigésimo tercero de los 50 esenciales en Oldie Motel, para disfrutar hoy con tres temas en directo allí en el Hammersmith Odeon de Londres con los Straits en estado de gracia. Y tenemos esta manía de ir preparando que vengan a CDC, que vienen, y aquí están Brian Johnson, Angus Young, Stevie Young, Cliff Williams y Phil Rudd, que han llevado Rock or Bust, su último álbum, al número uno en 11 países. En enero pasado ya llevan vendidas más de 500,000 de copias en Estados Unidos. Y van viniendo, señores, Oldie Motel. Got Some Rock and Roll Thunder. Rock or Bust, AC/DC, Rock FM. We'll be right back. FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Tres largos años en el talego. Ey, alerta chico, tú eres Johnny el seco. Juegas bien, bastante bien, pero siempre con fuego. Ten cuidado Johnny, tu chavalo es de hierro. Vieja reja oxidada, vieja reja oxidada, es tu ocasión. En el bajo tierra, oye, muévete, muévete. Equilibra tu cabeza y ya no pienses más. Sumergido entre tinieblas buscas claridad. Sensación de miedo y a la vez de libertad. Vieja reja oxidada, vieja reja oxidada, es tu ocasión. Ya eres libre, por fin has visto tu sol. Ya eres libre y ya nadie lo pisó. Oh no, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny. Por fin has visto tu sol. Ya eres libre y ya nadie lo pisó. Oh no, ya eres libre. Por fin has visto tu sol. Ya eres libre y ya nadie lo pisó. Oh no. Oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, oh Johnny, come on. Del álbum Noches de Rock and Roll, Johnny el Seco, Burning, Oldie Motel, Rock FM, noche buena, rica para escuchar rock and roll. Muy pronto recibiremos en Oldie Motel a Juan Antonio Cifuentes, también conocido como Johnny Cifuentes o Johnny Burning, para charlar de 40 años de rock en este país, Burning, cantando en español. Empezaron en inglés, toda una carrera. Es una auténtica declaración de amor al rock. Y no solo eso, de cumplir con todos sus requisitos, incluidos los más duros. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar con Johnny Cifuentes de Burning y de él desde los comienzos hasta el presente. Ese 9 de mayo. 9 de mayo en el Barclay Car Center, 9 de mayo de la muerte de Toño Martín, 9 de mayo de la muerte de Pepe Risi, pero Burning siguen adelante porque se lo prometieron y Pink Floyd están aquí. Antes de ser Pink Floyd fueron The Pink Floyd, ¿lo sabías? Antes de ser Pink Floyd fueron, llevaban el artículo Los Pink Floyd o el Pink Floyd, The Pink Floyd. El contrato con la compañía EMI les quitó el artículo, quedando para siempre como Pink Floyd. El primer single de la banda, escrito por el visionario Syd Barrett, fue Arnold Lane. On the wall hung a Motel, de 9 a 12 en Rock FM.